grupos temáticos en las redes sociales corporativas son fantásticos. Fantásticos porque tenés varias maneras. O sea, pueden estar formados por integrantes del público interno, se forman por voluntad de los integrantes de la red o por iniciativa de la empresa o por necesidad de la empresa y lo gestionará un community manager o alguien que se haya decidido. Lo puede crear cualquiera, insisto, porque detecta una deficiencia en alguna información, porque quiere crear un grupo sobre un producto en especial y que opine cualquiera, desde el que cuida la entrada a la empresa hasta el que atiende el teléfono, sin importar el cargo, porque gestiona el conocimiento de ese producto, de ese tema, de ese eje temático en el grupo que estamos hablando, optimiza muchísimo los tiempos. Quien opina quizás está esperando a que lo atienda un médico y desde su dispositivo revisó, chequeó la red social, vio ese grupo nuevo, se incorporó y dio un comentario, y ese comentario, sin ser él de esa sección, disparó ideas que hicieron de ese producto o de ese eje temático un éxito total. Quien gestiona, mejor dicho, quien crea el grupo se convierte en el gestor, trata de impulsar la conversación y, por supuesto, como en una red social corporativa, los grupos también tienen normas de comportamiento. Acá gestionás más el conocimiento. Esta es otra de las ventajas de la red social corporativa.